mensaje nos libera en alegría. Abre paso a compartir con los demás. No se apoya en el dinero ni en las cuñas. Solamente confiamos en tu amor. Queremos ser o tú antorchas vivas para llevar la luz de Cristo a nuestro pueblo, para anunciar tu reino con valentía y servicio y fidelidad. Ven, camina con nosotros en la vida, que podamos contemplar tu creación, que renazca en los hermanos la esperanza de tu reino de justicia y comunión. Queremos ser o tú antorchas vivas para llevar la luz de Cristo a nuestro pueblo, para anunciar tu reino con valentía y servicio y fidelidad. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes a través de la radio. Bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y espectadores a través de las redes sociales. Ya he pasado noches oscuras y amargas, noches que parecen una eternidad, noches donde solo me acompaña el llanto y la soledad, y llegué a pensar que Dios ya me olvidaba, y llegué a creer que todo terminó. Pero no sabía que Dios me miraba con tanto amor, tanto amor. Y vino la mañana, no hay oscuridad sobre mi ventana. Y vino la mañana, todo me cambió cuando no lo esperaba. Y vino la mañana, y hoy en mi ventana todo es claridad. Y vino la mañana, no hay oscuridad sobre mi ventana. Y vino la mañana, todo me cambió cuando no lo esperaba. Ventana, todo es claridad. Y vino la mañana, vino la mañana. Dios aprieta, pero no ahorca. Dios se calla, pero no se va. No me dio todo lo que he pedido. Quiso darme mucho más. Claridad.